despierto pensando en ti. Desde que te conocí, no puedo dormir, no puedo vivir. No sé si todavía tú te acuerdas de mí. Yo todavía sigo pensando en ti. Desde que te conocí, no puedo dormir, no puedo vivir. Yo puedo ver ti porque eres una prostúa y una guirúa. Vamos a revolcarnos en la cama. Estoy suelto, alguien sé cómo llama.